por favor, tú no te vas. Yo contaré a las horas. Ven allá, amor mío. Amor mío, por favor, tú no te vas. Yo contaré a las horas que allá. Vuelve y no volveré, no volveré, no volveré. No quiere recordar. Vuelve y no volveré, no volveré, no volveré. No quiere recordar, no quiere recordar. La la la la la la.